Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Aquí estamos un fin de semana más, La Rosa de los Vientos. Gracias por elegirnos y por haber decidido acompañarnos durante los 180 minutos que tenemos por delante. Todo el equipo está a la bienvenida y las gracias, con José Font, que está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en dirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Carreñosa. Vamos con los sumarios. Y abrimos nuestro magazine, por supuesto, con materia reservada. Hoy, Guantánamo muy presente. ¿Dónde van a ir los presos una vez que se cierre esta cárcel situada en Cuba? También hablaremos del papel de España, que pasa de criticar la existencia de esta cárcel a admitir que nuestra justicia podría hacerse cargo de algunos casos. Hablaremos de este asunto y también de el papel de la mujer en los servicios de inteligencia. Hablaremos con Fernando Rueda, por supuesto, y con su filtración, la que nos trae esta semana, es el contenido de lo que se habló y de lo que se dijo en una de las citas de Navidad del Centro Nacional de Inteligencia, una información que solo conoce nuestro colaborador. En el monográfico Las Beguinas, ¿quiénes son? Pues bien, se trataba de una especie de congregación religiosa femenina, pero no eran religiosas, no eran monjas, una especie de orden, pero sin las normas de toda orden. Un asunto muy llamativo que conoceremos de la mano de Jesús Callejo y Carlos Canales. Y atención al pasaje de la historia: el sanguinario Tamerlán, conquistador turco-mongol, siglo XIV, que en poco más de 20 años hizo dueño de gran parte de Asia. Conoceremos todo de la mano de Juan Antonio Cebrián. Hablaremos también de la Atlántida y de su relación con el Camino de Santiago. Lo haremos con el escritor Mariano Fernández Urresti. Cine con José Manuel Escribano, que ya nos espera en su callejón. Mañana se entregan los premios Goya y se ha estrenado Valquiria, una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. Nuestro colaborador ha estado con Tom Cruise, el protagonista, y nos lo cuenta todo. Tendremos también Expediente del Misterio. Os contamos un caso espectacular, un poltergeist en Brasil. Pero la presencia invisible que estaba detrás de este episodio se reveló especialmente violenta. También con Martín Espósito, la información azul y verde y la agenda cultural. Nos va a invitar Martín a escuchar el nuevo trabajo de Fangoria y el mundo del cómic con José Bleda, un autor del que hoy hablamos junto a Raúl Sogún. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Eso sí, antes de comenzar, queremos desde aquí enviar un muy cariñoso y afectuoso saludo de parte nuestra y de parte de todos los oyentes a uno de nuestros colaboradores, a Ignacio Monzón. Esta semana ha sufrido la pérdida de su padre. Desde aquí nuestras condolencias para toda la familia de Ignacio Monzón y, por supuesto, para él. Para él, hoy, dedicado el programa que empieza cuando pasan 9 minutos de la 1 de la madrugada. Lo hemos anticipado en el sumario, tenemos algunas exclusivas con Fernando Rueda, pero una entre las importantes, que es conocer y desvelar el nombre de ese patrocinador que tanto le está gustando a Fernando. Pues así es, ha llegado el momento, han estado estudiando el caso y por fin han decidido que sí, que van a decir quiénes son. ¿Y quieres saberlo, Fernando? Buenas noches. Has estado temblando todos estos días, a ver. Bueno, he estado temblando porque yo estaba seguro de que había hecho un buen trabajo. Yo respondo muy bien y doy muy buena imagen para todos los temas de alcohol. Te lo has tomado todo, todo. Ya lo he tomado todo. No has dejado nada, ¿eh? Incluso la comida, no he acertado lo que era, pero he dicho siempre que es una comida buenísima. Y no he podido decir a nuestros oyentes, coman y beban los productos tal, porque no sabía cuál era la marca. Pero vamos. No, y además hay que decir que antes de participar en la Rosa de los Vientos, tú ya venías de varios casting. que ya tenías, pues eso, esas claro. degustaciones, tanto de licores como de algún que otro canapé. Y de Operación Triunfo y tal. Sí, sí, bueno, también, pero esa ya es otra faceta tuya, es que eres muy polifacético. Bueno, pues nuestro patrocinador, atención, es el CENI. ¿Qué has dicho? ¿El CENI? Sí, sí. ¿El CENI? El CENI. CENI. Cocina Especializada Nacional e Internacional. Oh, ¡qué susto! ¡Qué susto! De momento, estos son los datos que nos han revelado. Ah. Y yo voy a cobrar más. Perdón, eso no es un momento. Y esa es una marca nueva, es una marca... Sí, claro. Pero a mí no me sonaba. Claro, pero claro. Alicia, ¿a quién podemos patrocinar? Bueno, pues al hombre que más sabe del CNI, pero no del CENI, que es distinto. Ah. No sabemos si tendrán alguna relación que nosotros pues no tenemos esa información. O sea, que se llama Productos CENI. Se llama Cocina Especializada Nacional Internacional. ¿Y se van a anunciar también en televisión y eso? ¿Puede que haga anuncios en televisión? Bueno, están estudiando varios presupuestos. En principio han empezado aquí, oye, si todo va bien. Bueno, ya sabes bueno. que sobre todo ellos los que la fórmula que tienen es introducir ingredientes secretos. Ajá. Que también, pues no sé, yo creo que con la relación estrecha que tú tienes con ciertos grupos de espionaje, pues en esos ingredientes secretos, pues ellos también van sacando alguna que otra fórmula para luego información. Yeah. No sabemos con qué argumentación están utilizando. Pero sí, también están estudiando tu presencia en televisión en los anuncios. En los anuncios. Siempre que no haya una contraprestación económica a cambio por parte de ellos. Y no digas que no, porque entonces a lo siguiente que te van a invitar... Pero vamos a ver, o sea que... al menos hay copitas, ¿no? Sí. Bueno, mira, para esta ocasión, para esta noche... ¿Hoy qué tenemos? Pues tenemos un par de martinis. A ver, Martini. José Fon, nos va a ayudar ¿Qué os... camarero, uy, es nuevo este camarero. ¿A qué os toméis este martini? Martini. Uh-huh. Y además como nos parecemos a los del anuncio, ¿verdad? Y además... Si... Bueno, yo creo que sí, que estáis casi la misma. ¿Y tú por qué no bebes? Porque yo solo Bruno y yo. Astemia, claro. A mí luego me. Ah, tenemos que tocarnos el labio así como en el anuncio. Sí. Y esa mirada. A mí luego me piden a ver que vea vuestras caras, vuestras sensaciones y que les explique cómo ha ido todo. Bueno, si te das cuenta, Fernando. Esto está buenísimo. Me encanta el martini del CENI, del producto CENI. Es buenísimo. Sí, sí, pero el de. Compren. Productos CENI. El de Bruno no tiene aceituna y el tuyo sí. Y es que ellos, con la cumbre de Davos, pues también se han solidarizado y hay hoy una tapa minimalista. Así que tómate esta aceituna, que es lo único que vas a tomar. Bueno, no importa. Yo, bueno, pues le tomo la... Saboreala. Notarás la diferencia entre mi copa y la tuya. Sabe... buena, ¿eh? Está... Bueno, pero no. Ah, buena, pero... No puedes quejarte porque han dejado la anchoa. Sí, mira. Se hizo el silencio. A ver, mira lo que te está pasando ahí, a ver. Está cuello. Muy bueno. ¿Has visto? Le están saliendo así como... Un pequeño sarpullido. Está muy bueno, pero pica, ¿no? Está somatizando, me parece a mí. Bueno, de aquí al sábado que viene ya veremos a ver qué resultados se van a producir en tu organismo. Uh-huh. Igual con el ya ingrediente secreto. Que con huesos con espinas. No lo sé. Porque tienes poderosa, ¿eh? Esta cocina. No lo sé. Bueno, veremos a ver cuánto pagan y... No, que nada. En los anuncios en televisión, pues... pagan con buenos alimentos. Pues si no pagan... Tú, es mejor... Tal, a lo mejor no, podrían encontrar y hacerlo mañana con... No, yo te voy a con dar... Callejo y Canales. Yo te voy a dar un pequeño consejo. Con nuestro patrocinador es mejor llevarse bien. Por eso. Y hasta aquí puedo leer. Ah... bueno. A mí lo que me sorprende, Fernando, hablando de llevarse bien, de llevarse mal, ¿no? Durante un montón de tiempo, durante todos estos años, primero con Aznar en el poder y luego ya en el poder con Zapatero, la cárcel de Guantánamo había sentado muy mal a quienes ahora ocupan el poder, ¿no? Y hablaban de su ilegalidad, uh-huh. de que, bueno, pues eso no debería existir, que se estaban haciendo cosas que invalidaban cualquier trabajo judicial y cualquier declaración. Y sin embargo, de repente, ahora que ya se ha anunciado por parte de Barack Obama el cierre de Guantánamo, aunque no se le haya puesto una fecha, pero bueno, se han iniciado los trámites, hay que saber qué pasa con esos presos. Y se dice, entre otras cosas, que pueden venir a España y que la justicia podría acoger lo que quedara del proceso de alguno de ellos. Sí. Parece extraño, parece una contradicción. Es como antes de ser enemigos y ahora demasiado amigos. Son cambios que no encajan, ¿no? Vamos a ver, la política americana ha pegado un giro, pero ha pegado un giro y todavía no vamos a ver hasta dónde va a llegar ese giro. Lo que sabemos es que ha llegado Obama, ha dicho en 2002 Bush estableció la prisión de sin ningún derecho, limbo legal que le llaman, en Guantánamo. Obama ha dicho que antes de un año de esa prisión va a ser cerrada. Y durante 4 meses ha pedido la suspensión de todos los juicios militares. Allí hay ahora mismo 247 presos. Uh-huh. El problema es que es tal el lío que montó Bush, que ahora todo es muy complicado. Porque te voy a recordar, Bruno, que el Congreso de los Estados Unidos, el país de la democracia entre las democracias, estableció, por ejemplo, que todos los presos que allí estuvieran no tenían por qué tener acceso a las pruebas que se hubieran presentado contra ellos. Uh-huh. Lo cual es uno de los derechos fundamentales en cualquier país democrático. Es que el sepas, fundamento del derecho. Te acusamos claro. de esto y esto es... Conocer de lo que te acusan, ¿no? Es decir, que no es solamente Bush el presidente que lo ha hecho, sino que implicó al Congreso, con lo cual ahora tienen que dar toda la vuelta al sistema completamente. Entonces, ¿ahora con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una serie de problemas que tú alguno ya los has mencionado. Hay que resolver el problema legal y hay que coger a 247 presos y ¿qué hacemos con ellos, no? Uh-huh. Sean inocentes o culpables, pues las calles de Estados Unidos no van a estar y eso estamos convencidos. No, el problema es que ahí hay presos, uno que seguro, porque ahí están 4 o 5 presos que son los que participaron en los atentados del 11S. Y además son presos que están ya provocando que les juzguen, porque dicen que quieren incluso que les condenaran a muerte, que les condenaran a todo para provocar a ellos. Quieren ser mártires. Con lo cual, esos presos necesariamente tendrán que estar en prisiones controladas por el ejército americano. Uh-huh. Y luego hay otros presos que estarán o no estarán dependiendo de la condena. Otros que el juicio llevan 6, 7, 8 años y los pocos delitos que hayan podido cometer ya los han cumplido. Uh-huh. Y hay otros... Porque no olvidemos que ninguno de ellos está... condenado ni juzgado todavía, claro. No, ya han empezado con los estos, ¿no? Pero no ha habido una sentencia contra casi ninguno de ellos, con lo cual... Han empezado ya los juicios militares. Sí, pero me refiero, no hay sentencia, decir, pero si se frenan ahora, es posible que ese cierre para muchos se haga sin una sentencia en la mano. Claro, pero porque hay un problema, y es que los tribunales que les juzgan, primero veamos que sean legítimos o no los juicios militares, pero el problema es que les están juzgando admitiendo este tipo de cosas que te acabo de decir, es decir, que han estado siendo torturados. Uh-huh. Las declaraciones que se han obtenido no han sido delante de un abogado, no se les ha respetado ningún tipo de los derechos, con lo cual en teoría esos juicios podrían ser ilegales. Uh-huh. En cualquier parte del mundo. Claro. Con lo cual ahora está el momento de decir, bueno, ¿cómo les juzgamos? ¿Cómo vamos a conseguir todo ese tipo de cosas? Y sobre todo ¿dónde y cómo Estados Unidos detendrá y interrogará a la gente a estos terroristas, ¿no? Mientras permanezcan. Como tú has avanzado, el caos es tal y Europa y España que han estado criticando Guantánamo, con, entre otros muchos países, ahora llega el momento en que Estados Unidos ha dicho, bueno, que a lo mejor necesitamos ayuda. Hay países de Europa que se han dicho que ni de broma, ¿no? Que ni en broma, como Holanda o como Austria. Sin embargo, ha ido un tercio de los países, entre los cuales está Alemania, entre los cuales está España, que han dicho, bueno, vamos a estudiar cómo, pero sí inicialmente estamos dispuestos a echar una mano para solucionar el problema de Guantánamo. Uh-huh. Ahora, bien, ¿qué tipo de presos de esos 247 son los que podrían venir a Europa y podrían venir a España? Y estamos hablando de si se cierra en un año, esto tendrá que producirse en los próximos meses. Es decir, no estamos hablando, bueno, dentro de unos años. No, no, estamos hablando ahora. Tendrían que venir aquellos presos que o hayan cumplido la condena ya o no haya pruebas contra ellos. Y se les deje en libertad después de estar durante años ahí siendo torturados, siendo investigados. Entonces, estos presos son más o menos 60. Con lo cual, a España nos tocarían un mínimo de, si es que se repartieran equitativamente, nos tocarían un mínimo de 6 o 10. El problema es que los presos pueden querer, si les dicen yo quiero quedarme en Estados Unidos, veremos a ver qué pasa. El problema más importante es que la mayor parte de ellos no quieren volver a sus países de origen. Uh-huh. O incluso hay algunos que, porque les podrían torturar, les podrían hacer de todo. Incluso a algunos no conviene que vuelvan por el hecho de que pues, se podrían volver a reintegrar en grupos terroristas, ¿no? Pero claro, en España vienen estos presos que, bueno, o han cumplido su pena o bueno, no se les ha encontrado pruebas, pero el que no se les haya encontrado pruebas no quiere decir que no pertenezcan a grupos terroristas. Entonces, ¿van a llenar Europa con gente que puede integrarse en esos grupos, que puede movilizar esos grupos, que puede generar la necesidad de tener un equipo entero de agentes controlando todos y cada uno de sus movimientos? Eso genera realmente un verdadero problema de seguridad. Pero bueno, yo frente a ese problema, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero, en esencia, todo este sistema, todo esto que estamos hablando, que vamos a estar hablando mucho, no nos engañemos, tiene trampa. Tiene trampa. Porque Obama dice, voy a cerrar Guantánamo, denme en un año y yo lo cierro. Como si Guantánamo fuera la única prisión en un limbo legal en la cual no se respetan los derechos humanos de los presos, en los cuales se les tortura continuamente. Como decía una de las jueces que estuvo allí en Guantánamo, decía que se aplicaban técnicas demasiado agresivas y persistentes, que es una forma muy bonita de referirse a las torturas, ¿no? Que le sometían. ¿Qué van a hacer? Porque hay lugares de tortura, ¿no? Por ejemplo, tenemos 17 Guantánamos, le podemos llamar 17 Guantánamos flotantes. Que se sepa, en 17 barcos controlados por la CIA, de la Armada Americana, incluso en pesqueros, que están normalmente navegando en alta mar, por lo tanto, ahí sí que está, no está ni siquiera en territorio americano, no está cometiendo un delito, al menos un delito dentro de las fronteras de Estados Unidos, se coge a los presos y se les hacina en la parte de abajo de los barcos, allí se les tortura, allí se les interroga, allí se les hace absolutamente todo. Estamos hablando de que en estos 17 barcos, indudablemente, estamos hablando de cientos de presos sospechosos de ser terroristas. Y luego tenemos un Guantánamo más, y un Guantánamo mucho más complicado de cerrar, que es el Guantánamo de Afganistán, ¿no? En Bagram existe una prisión que cuenta con 600 prisioneros y que curiosamente está abierta desde el año 2002, es decir, desde el mismo año posterior a los atentados de las Torres Gemelas y el mismo año que se abrió el Guantánamo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí nadie dice nada y, sin embargo, estamos en una prisión en la cual, según se dice, se respetan todavía menos, que ya es un decir, los derechos humanos de allí, ¿no?, de Guantánamo. Y que además presenta un problema, y es que Afganistán va a ser el centro de combates más salvajes que van a tener lugar también, digamos, en los próximos 2 años, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos va a disminuir su presencia en Irak, la va a aumentar en Afganistán, y al mismo tiempo se va a producir una concentración de fuerzas, porque Al-Qaeda y los talibanes han concentrado todas sus energías en Afganistán. Con lo cual, si ahora esta prisión tiene 600 presos, imagínate la de presos que se van a generar en los próximos meses. ¿Dónde los pones? ¿Qué haces con ella? Es decir, no solo son los 247 de Afganistán, de Guantánamo, no solo son los cientos que hay en Guantánamo flotantes, en barcos, no son solamente los 600 que hay. Más, no hablemos de las prisiones que hay, que la CIA tiene instalada en países como Arabia Saudí, en países de otros, ¿no? Es decir, que podemos estar hablando de miles de presos en situación similar a los 200 y pico, a los 247 que hay ahora en Guantánamo, aunque ha habido en el pasado más de 600. Pues podemos estar hablando de miles. De miles. De presos con estos trajes naranja y sometidos a todo tipo de vejaciones, que claro, que en manos de la justicia, pongamos por ejemplo, de un juez español, va a tener que decidir si esa confesión efectuada bajo tortura es válida o no, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los problemas de si vienen aquí los prisioneros, aquí o en cualquier país de Europa. Cualquier país, claro. Pero claro, estos 60 que van a soltar podrían llegar aquí y perfectamente hacer lo que ha hecho la organización palestina, que uh-huh. ha puesto una denuncia ante la Audiencia Nacional, acusando a militares y altos cargos del gobierno israelí de haber de genocidio, que porque para matar a un terrorista de Hamas mataron a 14 personas que vivían con él y hirieron a centenares de personas. Estas personas podría acudir perfectamente a la Audiencia Nacional, claro, presentar una denuncia uh-huh. y que se aplicara esa misma norma contra los militares americanos, contra el ministro de Defensa americano y contra el propio George Bush. Con lo cual nos podríamos encontrar con que George Bush un día fuera de viaje a Inglaterra y una orden internacional le impidiera salir, como pasó con Pinochet. Exacto, exacto. Me parece que tenemos no unos pocos años, sino varios lustros todavía con Guantánamo coleando. Efectivamente. En función de todo lo que se ha hecho y tan mal durante estos últimos tiempos en relación a esa cárcel. Es que eso ha sido un desaguisado, ¿no? Y arreglar ese desaguisado ha sido muy complicado. Sí, sí, sí. El desaguisado ha durado pues desde el año que está abierto Guantánamo, desde el año 2002. Es decir, estamos hablando de 7 años. Sin embargo, me parece que arreglar el desaguisado va a costar bastante más. Esta semana Estela Remington ha presentado su novela. Estela Remington es una vieja conocida de los especialistas en servicios de inteligencia, porque fue la máxima responsable del MI5 británico, de la CIA del Reino Unido. Y el FBI, hacer una función distinta, exacto. Porque Inglaterra tiene el MI5, que es el Servicio Secreto Interior, exacto, y el MI6, uh-huh. que es el Servicio Secreto Exterior. España tiene los dos servicios de inteligencia unidos, uh-huh. aunque es verdad que algunas de sus competencias las podría tener la policía en la investigación, pero allí son dos, efectivamente, como decía, ¿no? Y bueno, el papel de mujeres, además en este caso Estela Remington, una personalidad poderosísima que ha recordado mucho y que se ha hablado mucho de su trabajo, pese a que ella ha sido siempre extraordinariamente reservada. Bueno, muy crítica, por ejemplo, con la imagen de James Bond, que ha destruido mucho, dice, ¿no? Efectivamente, Estela Remington es la primera mujer que mandó el Servicio de Inteligencia Interior británico. En España hay que recordar que lo que tenemos han sido ya 3 mujeres que han sido secretarias generales, o sea, número 2 de, de, del puesto. Todavía no hemos tenido nunca una mujer mandando esta Remington. Ya está jubilada, dejó el servicio, hizo toda su carrera en el MI5. Y entonces ha escrito un libro que se llama La Invisible. Entonces este libro, que yo además lo estoy leyendo, es un libro que está bien y que de alguna forma refleja, porque al final refleja una protagonista que es una mujer. Y ella ha dicho, y ya lo contó hace tiempo, que quería reflejar una mujer más cercana a lo que realmente es la mujer en los servicios de inteligencia, porque como has mencionado, ella odia a James Bond. Ella lo ha dicho mucho. Odia a James Bond y además se cabrea porque dice que la gente piensa que los espías, que el espionaje británico, la imagen que tiene es de James Bond y es que eso no puede ser, que eso es una faena total, ¿no? Y entonces, pues ha escrito un libro en el cual refleja la nueva mujer. Es verdad que esa es la nueva mujer del servicio de espionaje. Mucha gente piensa que las mujeres, como hace 30 años, ¿no? Hace 30 años en España las mujeres eran las secretarias de allí, ¿no? Las señoras de la limpieza, no había más. Después fueron entrando civiles hace 20 y tantos años, que son las que ahora han llegado a la cúpula del poder, y se hacían famosas las conejitas, porque eran mujeres que utilizaban el sexo para conseguir las cosas, la mayor parte o casi todas de ellas de prostitutas. Sin embargo, ahora asistimos a una espía enérgica, con determinación, decidida, una mujer de acción, reflexiva, que conoce los datos, sabe cómo interpretarlos. Una mujer que puede ser guapa, pero que es capaz de competir en las labores de espionaje con el hombre. Hay estudios en España de hace ya tiempo que se encargaron y dicen que cuando se va por la calle y hay que hacer un seguimiento, por ejemplo, de un objetivo, de lo que ellos llaman el Pepe, cuando tú sigues a un Pepe, es más fácil que descubra. Se puede malinterpretar en estos días eso de seguir un PP, ¿eh? He dicho Pepe. Sí, sí. Pues que es más fácil que pillen a un hombre que a una chica que te está siguiendo, por ejemplo, con unos libros de la universidad en los brazos. Claro. Porque la gente piensa que te sigue un tío cachas de 20 y tantos, pero no sospecha que te sigue una mujer. Es decir, que para determinados trabajos están mucho más preparadas, más capacitadas, y ya han demostrado, es decir, el índice de mujeres ha ido subiendo, y en España cada vez ha ido aumentando más, igual que el de civiles, que hace tantos años no teníamos, y sin duda alguna la mujer ahora sí que es algo absolutamente trascendental en el Servicio Secreto Español y también en otros servicios de inteligencia, ¿no? Evidentemente todos los datos no son públicos, pero podemos decir qué porcentaje, ahora que se habla de la paridad del 50 y 50, ¿qué porcentaje de mujeres hay entre los espías españoles? El porcentaje todavía está... No está al 50, ni mucho menos. Yo tenía los datos, y ahora mismo, no lo sé, estaban en torno al 20 y tantos% de mujeres. Pero es verdad que en los últimos 4 años... si antes había 2.000 y algunos agentes, ahora hay 3.000 y algunos. Quiero decir, y es bastante probable que haya subido ese porcentaje, que lo podemos mirar, pero yo creo que es probable que ahora mismo, con tanto como han entrado, ya pueda estar cerca del 30%. Claro, pero, y habría que ver entre los nuevos agentes incorporados en... Claro, por eso te digo, supongo, ¿no? Que sí que se acercará entre los nuevos, ojo, a esa paridad, ¿no? También seguro. Hay que predicar con el ejemplo, y bueno, por... También en el Ministerio de Defensa manda una mujer ahora que lógicamente extenderá esa vocación y ese objetivo. Vamos con la filtración, hablando del Centro Nacional de Inteligencia, de los espías españoles, con la filtración de la semana, con esa información que nos traes cada 7 días, información que nadie antes ha dado nunca. En este caso, durante todo este tiempo, buscando esa información, has estado, como todas las empresas, como todas las organizaciones, como todas las instituciones, hay una cita por Navidad, una cena, una comida, una copa, y cuando esa copa se toma entre los agentes y los máximos mandatarios del Centro Nacional de Inteligencia, bueno, pues se puede hablar del tiempo, del fútbol, pero también de las cosas que ocurren dentro de la casa. Efectivamente, en diciembre se celebró la Copa de Navidad, la copa que se celebra como en todas las empresas, efectivamente, como te has dicho. Este año, la copa, siempre presidida, y hay un acto en un salón de actos de allí, intervino el director Alberto Said, y acudieron todos los jefes que han tenido el CNI antes de Said, menos uno, menos Jorge Dezcayar, que es actualmente el embajador en Estados Unidos y que, bueno, no pudo acudir, pero estuvieron todos los demás, lo cual es un gesto de unión y de unidad muy importante, ¿no? Después hubo la Copa de Vino Español. Ya sabes que eso, llamarlo Copa de Vino Español, es muy militar. Allí siguen siendo, sigue habiendo una parte de militares. Y estaban todos, incluso estaba el recientemente cesado Agustín Casinello, también estuvo por ahí tomando la copa. ¿Cuál fue el tema básico de conversación en todos los corrillos? Pues se habló de las filtraciones a los medios de comunicación. Uh-huh. Los directivos, los altos directivos, comentaron su preocupación porque se estaban produciendo filtraciones a la prensa que, según ellos, perjudicaban muy considerablemente y hacían daño al centro. Filtraciones que incluso algunos consideraban que venían no de solamente una fuente, sino de varias fuentes, incluso de fuentes enfrentadas, ¿no? Fuentes, por ejemplo, que habían informado a los medios del cese de Agustín Casinello y que lo habían hecho de una manera falsa para intentar hacer daño a Casinello, y otros medios que habían hecho filtraciones para tratar de hacer daño a su director, a Alberto Said. Con lo cual, decían que esta imagen de filtraciones, esta imagen, hacía mucho daño al CNI. Esto ocurrió hace un mes. Y en estas conversaciones, y por lo que tú sabes y tú has podido averiguar, bueno, seguramente lo descubriremos algo más ahora, porque estamos escuchando esa información, ese mensaje. Bueno, ¿sabes quién te habla esta noche? No tengo ni idea. Bueno, pues es el dueño del dinero de todos, por lo menos en Europa, Trichet, Banco Central Europeo. A ver, Fernando Tocrueda, muy mal por tu parte. Tenías que haber venido a Davos. Debes asumir todas tus responsabilidades. Así nunca vamos a salir de la crisis. Pues si nadie consigue publicidad, ha entrado publicidad en el programa gracias a mí, y estoy haciendo todo lo que, no sé, Trichet se equivoca. Sí. Le llamaré mañana, vamos, ahora ya es tarde. Uh-huh. Llamaré mañana porque, vamos, que me eche la bronca. Uh-huh. Y diré que baje un poquito más todavía los tipos, ¿vale? Sí, sí. Los créditos, si no, sí. Vamos a pagarlo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. En ocasiones, y desde el mismo sumario, cuando nuestros oyentes conocen el título del monográfico que vamos a tratar esta noche, las beguinas, pues tienen que pararse dos veces a pensar y a decir, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues esos suelen ser los monográficos que al final tienen un triunfo absoluto. Las beguinas, Jesús, Carlos, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches. En dos palabras que decía aquel. ¿Qué son las beguinas? ¿Quiénes son? Bueno, el que no haya ido ya a un diccionario para enterarse de lo que son las beguinas. Beguinas con B, ¿eh? Con B, sí. Si no, podemos decir así de una forma. Bueno, también os puedo preguntar qué son las beguinas con V. No, pero luego hay que explicar dónde viene, porque no está tan claro dónde viene la palabra. Pero vamos a hablar de luego. Comentaremos. Pero bueno, estaríamos hablando de una vida alternativa en la Edad Media que adoptaron unas cuantas mujeres. Estamos hablando de una vida inventada por mujeres para mujeres. Quisieron ser espirituales, pero no religiosas. Así que no estamos hablando de monjas. Quisieron vivir entre mujeres,

En la semana del cine, que concluirá mañana con la entrega de los premios Goya, estamos en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Ahora hablamos dentro de unos minutos de esos premios Goya, pero claro, los importantes, los de los críticos, se entregaron este pasado lunes. Sí, también vamos a hablar de ello, pero antes, en la portada de esta revista de cine, tenemos a Clara Lago y Álvaro Cervantes en El juego del ahorcado. Nunca nos vamos a librar de él. Soy mayor de edad y no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que quiero. ¿Y qué era tu hija? Con toda seguridad vais a tener que declarar el día del juicio. Habéis sido testigos de una agresión. ¿Estás escuchando? Júrame por tu vida que no le vas a contar nada a nadie. Te lo juro que no muera. Uno que sabe un poquito de títulos, por eso trabajar en revistas, sí. Dice, bueno, por lo menos a la hora de elegir título es extraordinario. No sé si cuenta demasiado el título sobre la película. No, porque el título hace referencia, claro, a ese jueguecito que hemos jugado todo el mundo alguna vez, ¿no? De decir letras y si fallas pues te van poniendo patitas al ahorcado, ¿no? Pasa en la película, se juega a ese juego, pero no es tampoco lo más importante. O puede ser, en fin, no vamos a desvelar del todo, claro, porque la película es de Manolo Gómez Pereira, que hasta ahora ha hecho comedias, la verdad, mayoritariamente comedias, pero ahora con esta jovencísima Clara Lago, 18 añitos, 16 en la película, bien, puede pasar, y Álvaro Cervantes, pues se ha pasado al thriller casi yo diría pasional, una película muy seria, desde luego ningún aspecto cómico ahí, que cuenta una historia de chavales, claro, los protagonistas lógicamente tienen esa apariencia de poca edad, y sin embargo es una cosa verdaderamente seria. Yo es la pega que le pongo a la película, ¿verdad? Bueno, le pongo dos. Una, ¿cómo es que está nominado Álvaro Cervantes? Y también el músico Vincent Mendizábal, que no es que lo hagan mal, sino que es sabido que las películas que optan al Goya deben estar estrenadas antes del 1 de diciembre y esta se estrena a finales de enero. Entonces, qué cosas tan raras, ¿no? No, se estrenó en alguna sala por ahí, en lo algún pueblo perdido, ¿no? Claro que sí, claro. Pero a mí me parece que eso no deja de ser una trampa, ¿no? En fin, a mí eso me parece una pega de cara a las nominaciones. ¿Te la parece? Otra, incluso puede que estés acertado. Pues igual. La otra pega ya es de la propia película. Se me antoja a mí que este argumento hubiera funcionado mejor con actores más cuajados, que ya digo, no es que estén mal, y Clara Lago, desde luego, es una jovencísima pero estupendísima actriz, pero quizá con actores más mayores y situando la acción en personas más mayores, más adultas, hubiera tenido realmente más peso, porque algunos de los elementos de la película cuesta un poquito digerirlos. No obstante, dicho todo esto, sigue siendo una muy estimable película española. Cuenta cosas que le pasan a personajes españoles y además personajes españoles de verdad, reconocibles, eso es cierto, ¿no? Los padres de los chicos, todo el ámbito en el que ellos circulan es son situaciones y lugares reconocibles. Yo creo que eso es un valor y que una vez más hay que apoyar y hay que animar a nuestro cine. Y por supuesto lo hacemos desde aquí, hoy en nuestra portada, Cine Español, El juego del ahorcado. Vamos con las noticias. El pasado lunes por la noche se entregaron los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. José Manuel, Cine Español. Pues sí, seguimos con el Cine Español. Los críticos valorando y los críticos entregando y decidiendo quiénes son los mejores del año. Además son los premios que valen de verdad. La antesala de los Goya dicen, pero este año quizá no. Este año la cosa salió quizá. Sin el quizá. Casual Day, aquella película que se estrenó pues en primavera y que tuvo mediana repercusión, no nos vamos a engañar, porque es de esas películas españolas que no han cuajado absolutamente en la taquilla, pues ha sido la ganadora. Mejor película, mejor director, Max Lemke, un director además debutante, novel, mejor guión original y mejor actor principal, Juan Diego. Yo diría que son cuatro premios muy merecidos. Ya sabemos que este año el cine español, quizá por eso también, no se coincide nada con los Goya. Casual Day ni siquiera está nominada, con lo cual desde luego aquí no va a haber ninguna coincidencia, ¿no? Pero Casual Day desde luego es una de las mejores, sin duda, películas del cine español de este año. Ariadna Gil, por su personaje de Solo quiero caminar, ha ganado la medalla del Círculo a la mejor actriz y la película también ha ganado el premio al mejor guión adaptado. Los premios para los secundarios han sido para Antonio de la Torre y Esperanza Pedreño, los dos de Una palabra tuya, los dos, creo yo, sobre todo el de él, muy merecido, un personaje extraordinario este, el Morsa que hace en la película de González Sinde. Sangre de Mayo ha ganado la medalla a la mejor fotografía, Tres días al mejor montaje, Los crímenes de Oxford se ha llevado el premio a la mejor música, el mejor documental para los críticos ha sido El infierno vasco, el premio Revelación ha ido a parar a Nacho Vigalondo, no como actor, pero sí como director de Los cronocrímenes. No está mal dirigida la película, aunque esté muy mal interpretada por su parte, pero se ha premiado su labor de dirección. Y la mejor película extranjera, Wall-E, me parece que también una decisión indiscutible, porque ha habido muy buenas películas extranjeras y esta es una de ellas. Y además, dentro de muy poquitas semanas, en los Oscar, alguno se va a llevar, además del de con mejor toda película de animación. Con toda seguridad. Sí, va a ser una de las grandes estrellas ya, seguro, por lo menos el cine de animación va a estar muy presente con Wall-E en los premios Oscar. De los que hablaremos, por supuesto, porque independientemente de los Goya que se entregan dentro de unas horas, tenemos estos que estamos hoy comentando, los sí. Del Círculo de Escritores Cinematográficos. ¿Se intuye un poco que puede haber algo de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos que después se recojan en los Goya en cuanto a algún ya... Como película no, pero claro. Los actores, las actrices... Pues, sí, bueno, pues Benjamín Mendizábal, el compositor, yo creo que tiene muchas papeletas. También Ariadna Gil, si es que los académicos no vuelven a fijarse en Maribel Verdú, que no me extrañaría, porque aunque tenga ya un Goya y además tan reciente del año pasado, a Maribel Verdú se le debe todo, porque es una carrera larguísima y, hombre, aunque tenga dos Goyas seguidos no pasa nada. Pero yo creo que Ariadna, bueno, tiene también su posibilidad, ¿no? Nacho Vigalondo como director revelación, pues quizá también. En fin, son categorías un poco discutidas, ¿no? El Círculo de Escritores Cinematográficos no hace distinción en el revelación en cuanto a actores, directores, actrices y tal. Ha estado, puedo decir, casi a punto de ganar Nerea Camacho, la jovencísima actriz, la nena de Camino. Ajá. Yo creo que los Goya tiene absolutas posibilidades de llevarse el premio. De manera que, bueno, algunas coincidencias naturalmente hay, estamos hablando... Pero son más independientes, ¿verdad? Sí. No sé si es una impresión, y bueno, tampoco vamos a escandalizarnos, ¿no? No, menos presionados, claro. Por los grandes medios, por los grandes presupuestos. Sin duda. En ese sentido se deja llevar menos por esos sentidos. Pues sí, el Círculo de Escritores lo forman ciento y pocos críticos, fundamentalmente de Madrid, también de otras provincias, críticos, escritores, estudiosos, historiadores del cine, no solo por la parte de la crítica. Y la verdad es que es una asociación absolutamente independiente que, como tú dices, no se debe a ninguna presión y por lo tanto vota como quiere. Casual Day, la gran ganadora en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, y dentro de menos de 24 horas sabremos quiénes son los premiados en los Goya, mejor película y todo el resto. Ahí estaremos, como estábamos en la presentación que ha sido esta semana, el jueves, una presentación en la sede de la Academia. ¿Ya tenían carteles hechos bien o no? ¿O seguían escribiéndolos sobre papel? No, esta vez había por lo menos un fondito un poquito más presentable. Hombre, estaba la presidenta de la Academia, estaba el director de Radio Televisión, estaba el director de la gala, estaba Carmen Machi, la protagonista absoluta, porque es la actriz estupenda, la que va a presentar la gala, y estaba también alguno de los de Muchachada Nui, que van a hacer alguna intervención, que yo creo que alegrarán, por supuesto, esa larga gala, lo digo sobre todo para la televisión. Tenemos la suerte, los profesionales, de asistir a una gala que arranca antes, no se corta para la publicidad, con lo cual nosotros a las 12 o poquito más hemos terminado, mientras que me temo que los espectadores de televisión les darán a las 2 de la mañana sin saber cuál ha sido la película ganadora. Es verdad, va a haber una distorsión, ya la hubo el año pasado. Sí. ¿Te acuerdas ese incidente tan... tremendo. Tan tremendo con Alfredo Landa. Sí. Y eso sirvió para que se recortara ciertas cosas. Claro. La gala se retransmite con retardo. Yo creo que eso está bien. Es decir, no hay... Además, por supuesto que no es por ninguna circunstancia extraña ni por hacer ningún manejo raro. No, es simplemente porque la gala tiene otro ritmo por televisión. Las 10 de la noche es la hora buena para Televisión Española, que una vez más va a retransmitir la gala. Y que además hay que decir, porque es verdad que Televisión Española está apoyando ahora mucho más al cine español, y por lo tanto ese retardo va a permitir que allí en el campo de las Naciones, el pabellón en el palacio de congresos del ayuntamiento, la gala sea a toda velocidad, aunque por televisión un poquito más. ¿Favoritos? Pues si yo, nos podemos mojar, ¿no? Yo hace un poquito hubiera apostado por Los girasoles ciegos, porque dentro de esa mediana calidad parecía que era la película que despuntaba. Es la película que los académicos mandaron a pelear por los Oscar, claro. No las ha salido al final bien, pero últimamente está ganando enteros muchísimo camino en todo los mentideros lo de la industria, ¿verdad? Y de fuera de la industria, efectivamente, todo el mundo lo dice ya. Pero no tiene nada que ver con la industria. Bueno, un poco sí, sí, ¿verdad? Claro, no cabe duda, las películas son también un producto comercial, claro. Por lo tanto, esos señores, los que las producen, los que se juegan el dinero, pues naturalmente aprietan. Camino ganó el premio de los productores, precisamente, el premio José María Forqué. En los Goya no votan solo los productores, están los directores, están todos los técnicos, están los actores y actrices, esa gente muchas veces más independiente, ¿no? Pero es que en el ambiente, no sé por qué, está cundiendo cada vez más, y yo si me tengo que mojar voy a apostar por la película de Fesser, porque me parece, además, hombre, Che, el argentino, quizá a lo mejor es la mejor, pero es una película tan poquito española que sería un poquito escandaloso que se llevara más de algún premio. Benicio del Toro va a estar en la ceremonia. Sí. Ah, no sé si eso quiere decir algo. Penélope también. También, también. También, bien, efectivamente. Lleno de estrellas, ¿no? Esto, va a estar lleno de estrellas. Igual vienen a recoger algún Goya, no sé, en fin, no quiero ser mal pensado. Hay que su presencia da que pensar. Claro, hay que suponer que nadie sabe quiénes son los ganadores, salvo el notario y todo ya cuando se abra el sobre, ¿no? Pero en fin, bueno, pues Benicio del Toro pudiera ser, pero Che, la película, no me parece. De las otras dos, creo que Camino, francamente, es una película bastante superior. De todas formas, si ganara Camino y fuera la gran triunfadora en los premios Goya, yo creo que sí que auguro esa polémica para rato. Hombre, sin ninguna por duda. Dos motivos. Uno, porque se puede hablar del poder de la industria y del poder de determinados productores, sí, y sí, el nombre propio de quien está detrás de la película, bueno, pues es un nombre propio en todo lo que es la comunicación, muy importante. Muy importante. Tiempos. Jaume Roures, Roures, ¿verdad? Y por otro lado, la temática de la película. Sí, es decir, es. Que polémica hay asegurada. Dará que hablar los Goya si se gana Camino. Desde luego algún Goya se va a llevar. Y hay que decir que Roures, desde luego, está echando toda la carne en el asador. Eso se nota y además hay que decirlo porque lo vamos a ocultar. También hay que decir que Jaume Roures hace estupendas películas. Produce estupendas películas. Es decir que no vamos a pensar sobre que Camino una... hablaste bien. Claro, efectivamente. Además, ¿no? Es una película que tiene infinitos valores, y lo mismo le sobran dos cositas para ser una película realmente perfecta, que es la mejor de las nominadas, de las candidatas al Goya principal, lo mismo que Fesser al de director, pues seguramente, yo apostaría en estos momentos por ella. Mañana, en menos de 24 horas vamos a tener la respuesta, y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos se lo va a contar casi en directo José Manuel Escribano, seguramente nos lo va a contar antes de que muchos millones de españoles lo vean, sí, a través de la televisión. Ya no sabemos los ritmos y los horarios. Claro. Pero seguramente daremos datos antes sobre esos premios de lo que la televisión lo haga. Tenemos ya esa lista tan esperada por muchos de los más seductores de la revista Fotogramas. Es una lista muy graciosa porque han votado todos los lectores de Fotogramas, si han querido, claro. Pero que en el fondo son los que tienen razón. Claro, obviamente, porque es, ¿no?, gente que le gusta el cine, que le gusta la televisión, que están en este... Les gustan las personas. Les gustan las personas, ¿no? Este caso, ¿no? Y la lista es francamente curiosa porque han elegido las 10 figuras más seductoras del cine. Y hay que decir que... para contarlos en orden inverso, como nuestro Super 10, que le da más emoción... Ojo, que no hablamos de belleza, de atractivo físico, hablamos de seducción, ¿no? Yo creo que ninguno es feo, pero efectivamente... Humphrey Bogart, claro, era más guapo del mundo, claro, pero seductor, sí, claro, sí. Esa es la diferencia, sin, ¿no?, duda, no, aquí se habla de seducción, que se supone que en la pantalla, a lo mejor fuera también. Bueno, pues en el puesto 10 está Javier Bardem. Javier Bardem, que está a punto de cumplir los 40 años y que, qué duda cabe, es uno de nuestros seductores de libro, ¿no? En el 9 está Megan Fox, la actriz americana, 22 añitos, la protagonista de Transformers. Ajá. Me parece que es una pequeña sorpresa porque no es de las, sí, actrices más conocidas del mundo, ¿no? En el 8, Miguel Ángel Silvestre, el Duque. Una cosa tremenda. ¡Qué alegría! En algo no está el 1. Está el 8. 26 añitos tiene, una estrella sobre todo de la televisión, sí, cine hecho menos, pero era un hombre guapo y seductor. En el puesto 7, Elsa Pataky. 32 añitos ya y cada día más guapa. No sabemos o sí sabemos cómo lo hace, pero esta es la realidad. En sexto lugar, Brad Pitt. El actor americano, desde luego uno de los guapos oficiales del celuloide, les parece muy seductor a los lectores del Fotogramas. 45 años ya, ¿eh? En quinto lugar, una muy agradable sorpresa, porque es una actriz española, Elena Anaya, 33 años, una chica verdaderamente guapa, fotogénica y además una estupenda persona. En cuarto lugar, nos vamos otra vez a América, Johnny Depp, otro de los que no sé si será muy guapo, pero desde luego... sí. La seducción, independientemente de que pueda serlo, ¿no? Y es cuestión de gustos, pero en este caso sí que la seducción es el verdadero ejemplo, ¿no? La seducción está por encima del atractivo físico. En sí, es un auténtico monstruo de la pantalla, es todo fotogenia, 45 años tiene, ojo, no es ningún niño ya Johnny Depp, aunque lo siga apareciendo, y bueno, pues es el Errol Flynn del siglo XXI, de eso no cabe duda, ¿no? En tercer lugar, Keira Knightley, la actriz británica, 23 añitos, una nena todavía, una actriz con todo el mundo y todo el camino por delante, y una chica, desde luego, guapísima. En el puesto 2, Hugh Jackman, el hombre más sexy del mundo, según algún criterio desde hace poquito, 40 años recién cumplidos, un hombre, desde luego, en su absoluta madurez, le vimos el otro día aquí, y es un chaval guapísimo. Y que va a presentar además los Oscars. Va a presentar los Oscars, y es un tío muy simpático. Y por último, la superbomba en el lugar número 1, 34 añitos, Eva Méndez, la persona más seductora del planeta, según los lectores de Fotogramas. Yo estoy casi de acuerdo. Eva Méndez, que además ha sido de protagonista durante todo este año con varios estrenos. Absolutamente, sí. Hombre, yo creo que eso ha influido también. Claro, está en el candelero, ¿verdad? Ha estado aquí hace muy poquito presentando su última... Pero los españoles no lo hemos incluido, porque esto es una lista de público español. Sí, sí. Y hay actrices españolas, pero no está Penélope Cruz. Pues no está Penélope Cruz, efectivamente. Qué curioso. No está Elena Naya, está... Eso, está Elena Naya, que en principio, como si dijéramos, es... El Zapataki. Pero Elena Naya, sobre todo, es una chica que es como nuestra vecinita, ¿no? Es una chica, hombre, es guapísima, desde luego, ¿no? Pero bueno, una niña más o menos normalita, digamos, ¿no? Penélope, ¿verdad? Penélope, sí, pues sí. No está Penélope. Curioso. ¿No les parece entre los 10 primeros a los lectores de Fotogramas? Los 10 más seductores, según los lectores de Fotogramas, la más seductora, Eva Méndez. Vamos con nuestra banda sonora original. Esta noche, Érase una vez América. Que llevamos tú y yo aquí con las noticias, sí. A veces estas bandas sonoras originales nos vienen estupendamente para respirar un poco y alentarnos. A nuestros amigos que nos escuchan también. ¿No? Érase una vez en América, el testamento cinematográfico de Sergio Leone, la película de 1984, con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Danny Aiello y una encantadora Jennifer Connelly de 13 añitos, hoy una espléndida actriz. La música de la película es de Ennio Morricone, y si este tema de Débora no es una de las más bellas páginas de la música del cine de toda la historia, yo es que no entiendo ni de cine ni de música. Y es uno de los grandes estrenos del año, el primero grande a todos los niveles, incluso ha estado por España, con Cruz, hablamos de Valquiria. Dios prometió a Abraham que no destruiría Sodoma si podía encontrar 10 hombres justos, pero que en el caso de Alemania podría reducirse a uno. Estoy implicado en una alta traición, con todos los medios a mi alcance. ¿Puedo contar con usted? Para cualquier cosa, señor. Lo que sea. Cualquier cosa. Es una expresión muy peligrosa, teniente. Tenemos que demostrar al mundo que no todos somos como él. Si no, este país será siempre la Alemania de Hitler. Tenemos que matar a Hitler. Creí que un hombre con su historial sugeriría un método más honorable. Estamos en guerra. La acción es inevitable. Y también las consecuencias. Basta con matar a Hitler. ¿Por qué eliminar a un loco para que lo sustituya a un lunático? Tenemos que aislar su cadena de mando y desconectarla del resto del ejército. Tom Cruise, que ha estado por nuestro país, bueno, como siempre, ¿no? Como siempre. Sabiendo dirigir y llevar a los medios de forma extraordinaria y que posa como nadie. Sí, además. Bueno, efectivamente. Sabe de eso, en fin, sabe de eso todo el mundo. Aunque no sé si sus opiniones son muy acertadas. Dice que ha hecho esta película para que todos los americanos sepan que no todos los alemanes eran nazis en la guerra. Yo creo que eso habría que suponerlo de entrada, que no todos también fueran nazis. De verdad. En fin. Algunos dicen una serie de cosas. Por eso digo que a veces, bueno, como viene lanzado, ¿verdad?, pues ya dice lo que sea. Entre otras cosas, los que murieron en los campos de concentración, no pues, lo eran también. Pues, por ejemplo. Y hubo muchos. Ya te dicen unas cosas también, algunos que de verdad... Lo importante es que ha llegado ya esta película, que es dirigida por Bryan Singer. Los productores son Christopher McQuarrie y Bryan Singer. El guión es de Christopher McQuarrie también y de Nathan Alexander. Y los protagonistas con Tom Cruise, Kenneth Branagh, Tom Wilkinson y Terence Stamp. Bueno, Bryan Singer es un director americano, neoyorquino, de 43 años. Es productor, alguna vez guionista y director famoso, sobre todo por Sospechosos Habituales y por la serie X-Men, de la que realizó las dos primeras entregas. Le siguió Superman Returns hace un par de temporadas, la verdad es que sin demasiada suerte, y ahora se ha puesto a las órdenes de Tom Cruise, o viceversa, para contar esta historia que relata, eso sí, hechos absolutamente reales. El protagonista es el coronel Klaus von Stauffenberg, un militar alemán que en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial sigue amando profundamente a su país, pero odia con la misma intensidad a Adolf Hitler, esto no debía ser nazi, a quien considera culpable, a Hitler, del desastre que se avecina. Conocemos a Stauffenberg en plena campaña de África, cuando las tropas alemanas de Rommel están siendo concienzudamente machacadas por los aliados. Allí, a consecuencia de un ataque aéreo, resulta gravemente herido y pierde un ojo, una mano y casi la otra, además de llenarse el cuerpo de metralla y el alma de una firme decisión, acabar con la vida de Hitler y, de paso, a ser posible, con la guerra. De regreso a Alemania, y una vez curado de sus heridas, no tarda en coincidir con un grupo de militares dirigidos por los generales Beck y Olbricht, con von Treskow en la sombra, todos curiosamente interpretados en la película por actores británicos, que ya están planeando un golpe que acabe con el Führer. Y en efecto, asistimos a un primer intento que resulta fallido, angustiosamente fallido, porque todos los implicados de alta graduación en el ejército alemán saben lo que les espera si son descubiertos. A este grupo de generales, tras unos momentos de vacilación, se une el coronel Stauffenberg. Su claridad de ideas y su determinación lo ponen enseguida a la cabeza de la rebelión. El guión nos muestra entonces paso a paso la preparación del que puede ser el atentado definitivo, el 20 de julio de 1944. Todo se dispone con minuciosidad y aunque Stauffenberg correrá con un riesgo altísimo, si se logra el éxito y Hitler, como está previsto, muere, se pondrá en marcha toda una gigantesca maquinaria, la Operación Valquiria, que apoyándose en la movilización de las reservas militares del general Fromm, neutralizará al ejército afín al dictador y a las siempre fieles SS y Gestapo, anulará a los temibles Goebbels y Göring y dejará el mando alemán en manos de los conspiradores. Aunque sean hechos reales y de sobra conocidos, no vamos a referir el resultado de la operación, pero las consecuencias, desde luego, fueron catastróficas, con casi 5.000 víctimas de la represión nazi. La película, no obstante, termina justo al comienzo de esta, porque lo que cuenta es la intriga que le da título y sus antecedentes para recrear la figura de Klaus von Stauffenberg, encarnado por Tom Cruise. Le ha costado, la verdad, a Cruise llevar este proyecto a cabo, con dificultades de todo tipo, incluidas las negativas alemanas a la utilización de localizaciones reales y las muy serias reservas al posible enfoque de la historia. La reconstrucción, sin embargo, es muy correcta y el punto de vista de la narración resulta objetivo y seguramente muy cercano a la realidad. El argumento posee interés, veracidad y todo el suspense posible en un relato que cuenta hechos históricos, conocidos y analizados exhaustivamente por los estudiosos. Bryan Singer se olvida aquí de efectos digitales y fantasías de TVO y se aplica a poner en imágenes un guión que transcurre de manera más convencional. No deja de tener buen pulso, en definitiva, porque la película se ve muy bien y no decae en su interés. También porque, aunque, insisto, se trate de unos sucesos reales cuyo desenlace es ya sabido, Adolf Hitler y sus secuaces siguen despertando hoy el mismo interés de siempre. Aunque solo sea para conmovernos una vez más, detestarlo una vez más y soñar con los protagonistas de la película que el terrible dictador, el Führer asesino, podría haber acabado sus días volando por los aires por efecto de una bomba. Valquiria, la película protagonizada por Tom Cruise. La crítica de la semana, vamos con nuestro Super 10. Calidad crítica y taquilla, es lo que combina, e indiscutiblemente el respaldo de la taquilla, por lo menos en los primeros días a Valquiria, le hará estar en esa lista casi con total seguridad. Sí. Pero esta semana nos sitúa esta lista en el puesto número 10. En el 10 está Guerra de Novias, de Gary Winnie, con Kate Hudson y Anne Hathaway. En su segunda semana ha bajado un puesto. 9. Entra una película en la lista, Transporter 3, de Olivier Megaton, no me puedo creer que se llame así de verdad este señor, protagonizada por Jason Statham y Natalia Rudakova, primera semana en la lista. Subimos al 8. En el 8 repite posición El Hijo de Rambo, de Gav Jennings, con Neil Dudgeon. Aviso que esta película hay que verla enseguida. Puesto 7. Película de la semana, primera aparición en nuestra lista, de Revolutionary Road, el gran estreno de la semana pasada, de Sam Mendes, con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. En el 6. En el 6, Siete Almas, de Gabriele Muccino, protagonizada por Will Smith, segunda semana en la lista. Subimos al 5. Pues repite posición también My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, con Nora Jones y Jude Law, 8 semanas en la lista. Al 4. El Divo, que lleva 7 semanas y también mantiene su posición. Aquí no se mueve nadie. La película la ha dirigido Paolo Sorrentino. Entregamos las medallas. Bronce. Pues bronce para Gomorra. 11 semanas en la lista, la película de Matteo Garrone, con Tony Servillo de protagonista. La plata para... El Intercambio, de Clint Eastwood, con Angelina Jolie y John Malkovich, 7 semanas en la lista. Y en el puesto número 1, medalla de oro. Medalla de oro para La Clase, solo 2 semanas, pero las dos en todo lo alto. La película formidable de Laurent Cantet, con François Bégodeau de protagonista. José Manuel Escribano, hasta mañana, no hasta el sábado que viene, hasta mañana, que tenemos premios Goya, sí, y nos escuchamos aquí en La Rosa de los Vientos. Aquí os lo cuento todo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Junio de 1977, Boavista, Sorocaba, Brasil. Situémonos en el barrio más humilde de una de las zonas más pobres del país. Y hagámoslo en una casa ocupada por una familia integrada por 10 personas, padres, 6 hijos y 2 nietos. La noche en la que todo comenzó, hacia las 22 horas, en la ventana del matrimonio se escuchó un golpe. Era como si alguien estuviera llamando con sus nudillos desde el exterior de la vivienda. Pero allí no había nadie. Así lo comprobó el padre de familia, Francisco Rodríguez, que se levantó de la cama para salir al exterior de la vivienda. Dio un par de vueltas y regresó a la cama, pero nada más tumbarse, otra vez, se escucharon nuevos golpes. Y por segunda vez, Francisco salió al exterior. Nuevamente comprobó que no había ningún intruso en los alrededores. La secuencia, como si de una broma pesada se tratara, se repitió varias veces más durante aquella noche. A partir de aquel día, los sucesos de estas características se repitieron durante largas semanas, pero cada día los ruidos y golpes fueron aumentando en intensidad y frecuencia. En una de esas primeras noches, el invisible visitante se dejó notar con especial virulencia. Cuando tras los golpes el padre de familia salió al exterior de la ruinosa casa, Francisco vio como un neumático permanecía suspendido en el aire durante varios segundos. Era como si alguien lo sujetara, con la peculiaridad de que ese alguien era invisible. Con el paso de los días, en la barriada de Boavista comenzó a extenderse el rumor de que la casa estaba embrujada. Los comentarios llegaron a oídos de los integrantes del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas de Sao Paulo, cuyos miembros se hicieron cargo de la investigación del episodio. Cuando llegaron al lugar, la intensidad de los fenómenos había alcanzado una enorme violencia. Lo primero que hicieron fue documentar uno a uno todos los acontecimientos que se habían producido durante las semanas anteriores. Al ordenarlos cronológicamente, detectaron cómo a medida que pasaban los días, dichos fenómenos se volvieron más intensos y cercanos. De los golpes exteriores, la fuerza invisible pasó a derribar y romper muebles, vidrios y otros objetos. En una ocasión, la mujer de Francisco llegó a pelearse contra la presencia invisible cuando intentaba sujetar unos muebles que se desplazaban solos de su sitio. Hubo jornadas en las que la casa quedó completamente desolada. Sin duda aquello exigía una rápida reacción. Se tomaron medidas y la primera fue abandonar el domicilio, salir de aquel infierno, huir de un lugar que parecía habitado por fuerzas malignas. Así las cosas, los 10 afectados se instalaron en una vivienda de propiedad de unos familiares que se encontraban a 3 kilómetros del lugar. El traslado permitió a los expertos del Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas comenzar a resolver el origen de tan incómoda manifestación. Y es que, al poco de llegar, los fenómenos de poltergeist empezaron a manifestarse en la nueva ubicación. Muebles, objetos, cristales, media casa quedó destrozada. Aquello, lógicamente, venía a indicar que el foco de los hechos estaba en algún miembro de la familia y no en la vivienda. Algunos de ellos, de forma inconsciente y mediante mecanismos desconocidos, podrían estar provocando los fenómenos. De hecho, este es un caso de poltergeist en parapsicología. No intervienen fantasmas ni entes de otras dimensiones, sino una persona que está en el lugar de los hechos. La explicación parapsicológica no fue aceptada por la familia, que tuvo que volver a la casa. Era lógico. Las creencias de corte espírita en esta zona del Amazonas están muy arraigadas y todos pensaban que el espíritu de algún fallecido se vengaba de la familia por alguna razón. Es por ello que los estudiosos de Sao Paulo no vieron con malos ojos la posibilidad de fabricar una suerte de placebo psíquico. A la casa acudieron varios espíritas que contactaron con un supuesto ente. Aquello tuvo un efecto similar al de un exorcismo y efectivamente los fenómenos cesaron. Pero los fenómenos cesaron, según los investigadores, a causa del efecto que tuvieron aquellas sesiones en las creencias de los habitantes de la casa. En su informe final, el Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas llegó a la siguiente conclusión. En este tipo de casos, el epicentro es un adolescente frustrado y con problemas psicológicos. En el caso de Sorakaba, una de las hijas de la familia, Ismenia, nerviosa, agresiva y sublevada por la humilde situación de la familia, pudo haber sido la causa psicológica del fenómeno. Todo un ejemplo de investigación parapsicológica, pero de corte científico. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Esta sintonía, hay que pegar un bote de la cama, que ya son horas de despertar. Solo quedan 23 para las 4 de la madrugada. Silvia Casasola, Martín, muy buenas. Aquí estamos. Buenos con el ritmo, días. Con el ritmo. Buenos días. Con la agenda cultural que vamos a escuchar, bueno, sí, lo nuevo, primicia absoluta, Fangoria. Vamos a escuchar a Fangoria, vamos a hablar con Rush. Ha sido una semana, la verdad es que ha estado la agenda bien apretadita. Hemos estado el miércoles con aquellos chicos que entrevistábamos, con 84, con Enrique, Ramón, Jaime, y en plena Gran Vía, con lo que suponía su puesta de largo. El viernes estuvimos con Julia, con Alberto, con Irene en la sala Clamores, con Emite Poquito en concierto, al que por cierto acudieron oyentes de La Rosa de los Vientos, y no saludaron ni dijeron ay. Por la voz te reconoce. Pues sí, la verdad es que el hombre que me saludó se dio la vuelta. No, ¿sabes qué pasó? Bueno. Que le vieron con el maletín. Sí. ¿Quién va a ir con un maletín a un concierto, no? Sospechoso, ¿no? No, a decir verdad, la verdad es que me sentaron muy bien. Nos sentaron allí, bueno, enfrente del escenario, a dos palmos del escenario, en el centro de la sala Clamores, muy bien. La verdad es que nos lo pasamos muy bien el viernes. Y hablando de conciertos, hablando de conciertos, la reina del pop, Madonna, vuelve a retomar la gira mundial, Sticky and Sweet Tour, y esta semana nos hemos enterado de que pasará de nuevo por España. Ya lo hizo en 2008, en Valencia, en Sevilla. En esta ocasión parece que sí acudirá a Madrid y a Barcelona, son las dos fechas que han anunciado, martes 21 de julio Barcelona, jueves 23 de julio Madrid, los recintos respectivamente, el Estadio Olympic Lluís Companys y el Estadio Vicente Calderón. Así que los fans ya pueden ir planeando, pidiendo días de vacaciones para ambiciosa, este verano. Ambiciosa Madonna, sí, sí, sí, no, desde luego, porque son dos estadios monumentales. Yo ya lo anticipo, ya le pasó alguna vez cuando vino por aquí, no los va a llenar, ¿eh? Unos bueno, estadios monumentales que al final lo van a derribar, ¿no? Y tiene ese versus con Kylie Minogue, que donde vea que va Kylie, pues ella intenta hacerlo, pero más. Porque llenar esos estadios ha estado, bueno, al alcance de muy pocos, de muy pocos. De hecho, bueno, comentaron que en Sevilla, por ejemplo, pues que no acabó de llenar. Y, claro, bueno, y estos bueno, son más grandes. Esperemos que vengan, que al final el año pasado dio un paso atrás y se suspendieron esos conciertos y que al final, pues oye, podamos asistir a concierto de Madonna. Eso sí, que eso indiscutiblemente es importante. Otra cuestión es que se llene o no se llene. Lo que se va a llenar son las salas de cine. Cuando Steven Spielberg se ponga detrás de la cámara otra vez y ruede Tintín, que lo estamos deseando. Y además tenemos noticia porque hablábamos sobre ese proyecto de Steven Spielberg. Poco a poco se van conociendo más datos. Raúl Sogú, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Urdazi no es, ¿no? Y ya sabemos, aquí barajábamos, ¿verdad? Hace dos o tres semanas varios nombres propios y entre ellos... Nadie sabe cuál es su nombre propio, todo hemos de decirlo. Conocemos su nombre de ficción porque trascendió y ya está en la historia del cine. Billy Elliot va a ser el chavalín, el jovencito que protagonizó aquella película, quien va a hacer de Tintín. Además parece una decisión muy acertada, por lo menos en la parte física. La verdad sí. Es que esa similitud es... La verdad es que ha sido un acierto, si lo ves, además va a estar acompañado por Daniel Craig, que los hemos podido ver en la última película en Resistencia, donde, bueno, pues podemos ver el primer cameo. Además, bueno, pues si uno se fija un poquito y lo ponen un poco más de rubio, lo sentimos por Rafi que sí, que se ha quedado al final sin el papel, no supera el casting, por mucho que lo intentó, no hubo modo. Pero bueno, de momento ya está Billy Elliot confirmado. Bueno, la verdad es que físicamente se parece y una vez que Spielberg se pone las pilas a la hora de hacerlo, es un proyecto, porque es un tintinefilo enorme, pues va a ir un poquito hacia adelante, ya se empieza a rodar y esperemos que, bueno, la primera en 2010 llegue prontito. O sea, se nos va a hacer un poquito largo, sobre todo ahora que empezamos ya la temporada buena de salones con Angoulême. Es que estamos ya estamos que lo tiramos todo. Y después además hablamos de Sergio Bleda, firma española hoy en el mundo del cómic. Exactamente, porque además es uno de los autores más interesantes y más importantes del panorama español, polifacético, diversos estilos, diversas formas, diversos medios, y bueno, vamos a dar unas cuantas pinceladas que a la gente le va a gustar mucho. Martín. Vamos, venga, prestos, dispuestos, antes de llegar al cómic, a hablaros, a desgranar alguna novedad musical, y hablaremos también con el cantante Ras, es amigo, hemos descubierto esta noche, que es amigo de José, José Font, nuestro técnico, creo que estuvieron comprando juntos en ropa interior. Bueno, este capítulo no lo hemos comentado. Eso te queda un poquillo raro. No lo hemos comentado. Bueno, luego ya nos contará más José. Pero antes de llegar a las novedades musicales, sacamos la pluma, la de Ave, o la estilográfica, para hablaros de literatura. Y dedicamos este espacio literario al novelista, poeta, crítico y dos veces ganador del premio Pulitzer, John Apdyk, que falleció el pasado martes a los 76 años de cáncer de pulmón en Estados Unidos. El novelista, nacido en Pensilvania el 18 de marzo de 1932, era el autor de una serie literaria de títulos como Conejo es rico, Conejo en paz. Concretamente fue con estos dos trabajos con los que consiguió sendos premios Pulitzer, aunque quizá internacionalmente fue conocido gracias a una novela que publicó en 1984 y que tres años más tarde fue llevada al cine, Las brujas de Eastwick. La película protagonizada por Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, el resultado no le acabó de convencer al escritor y esto motivó que 25 años después decidiera escribir una segunda entrega, Las viudas de Eastwick, así se llama la última novela de John Apdyk que vio publicada en vida y que en nuestro país será editada por Bromera. La editorial ha querido incorporar a su catálogo este título como homenaje al escritor, después de que la obra fuera publicada en Estados Unidos en octubre de 2008. Autor prolífico, Apdyk publicó más de 50 libros durante su carrera, que comenzó en la década de los 50 y de los que más de la mitad fueron novelas, así como centenares de historias, críticas y poemas que escribió para la revista The New Yorker. Apasionado por el deporte en general, por el baloncesto en particular, fue tildado de cronista del adulterio urbano y es considerado uno de los novelistas estadounidenses más destacados del siglo XX. Alcanzamos ahora tiempo para desvelar novedades musicales y, como decías, Bruno, en un instante conocemos más de cerca a Rush, que lleva muchos años en la música, trabajando muy duro junto a muchos cantantes que, convertidos en amigos, lo ha incorporado a su primer álbum. Pero antes contamos con una pareja peculiar que cumplen 20 años juntos como Fangoria. Así suena lo nuevo de Alaska y Nacho Canut. Esto se llama Más es Más. Se pondrá a la venta el próximo martes 3 de febrero, por cierto, el cumpleaños de mi hermana Julia. Felicidades. Felicidades. Se titula Más es Más. El single, Más es Más. No, Más de lo Mismo. No. Bueno, más de lo mismo, más de lo que ha venido haciendo últimamente, ¿no? Más comercial. Yo, desde luego, es que me quito el sombrero ante Alaska. Sí, la verdad, a mí me cae muy bien, ¿eh? No, pero independientemente ya de que te caiga bien como personaje, es que con la poquita voz que tiene, le ha sacado un rendimiento, tiene su estilo propio, tanto en el escenario como a la hora de los matices de su voz. Entonces, vale, pues te gustará más, te gustará menos, pero la identificas. Sabe darle incluso hasta los dúos que hace. Yo me acuerdo de Sole, de Presuntos, que ahora está en solitario, que cuando hacía los dúos, pues es que no terminaba de hacer esa segunda voz. Y en cambio esta mujer, con la poquita voz que tiene, es que le queda bien. Yo creo que tiene musicalidad, independientemente ya que ella tenga más graves o más agudos. Que a veces no es lo único que hay que tener en la música. En la música tener creatividad, atrevimiento, originalidad, y todo eso se le presupone, y además con razones más que obvias a Alaska, ¿no? No sé si habéis visto el videoclip, la verdad no. Es que no sé si se está desviando demasiado Alaska, por Dios, porque sale muy guapa, muy elegante, pero sale ahí haciendo coreografías, y cual Marta Sánchez, bueno, viva lo superficial, dice la letra. Viajo de mi vida, solo es un caminito de espinas, veo tu cara, están las bebidas que tomo a destaco para olvidar. Un apuntito más sobre Fangoria. 21 días después de salir el sencillo, el 24 de febrero, verá la luz absolutamente el CD completo de Fangoria, que supone su noveno álbum de estudio, de celebración y autodestrucción, así lo ha definido Nacho Canut, el tema que abre este nuevo álbum. Y no en vano, pues como decíamos, hablan de falsificaciones, del reino de lo artificial, de lo superficial, y el videoclip pues no tiene desperdicio, hay que verlo. Y ahora, pues mira, ya lo estamos escuchando, opuesto a superficial, pues la definición que encontraríamos sería casi Rush, escurrante, sin pelos en la lengua, con sentido del humor, crítico, cantautor y, con permiso del artista, de aires canallescos. Se llama Rush, es madrileño y nos propone dar la vuelta al mundo en 24 horas, que es como se llama su álbum debut, publicado esta semana, y coincidiendo con ese lanzamiento conseguimos un hueco en su apretada agenda, y esto fue lo que nos contó de su trabajo Rush. No se trata del grupo de rock cristiano de Argentina. No. Dicen que su nombre viene de las siglas Rock a su Honor, no, Rush. ¿Quién es Rush? ¿Quién es Raúl Santos? Rush es una persona que nace y se curte en la música desde niño, pues tocando, empezando con un Casio Tone y formando un grupo con 15 años con canciones, intentando imitar a Guns N' Roses, y después pues cogiendo una guitarra española e intentando hacer canción de autor para poder a ver si liga un poco. Para ligar. Ese es Rush, sí. Así empezó todo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pienso dar la vuelta al mundo en 24 horas, pienso dar la mano a todas las señoras. ¿Has conseguido ser aquel que siempre soñaste? Estoy en ello, pero es un proceso largo, pero bueno, el camino está empezado. Haces toda una declaración de intenciones en la vuelta al mundo en 24 horas, ¿no? Sí. Creo que es una declaración de intenciones. Además, bastante explícita, ¿no? No me dejo nada en el tintero que quede en metáfora. Unas cuantas más de 24 horas llevas en esto de la música. Ya te digo, años de trille y de... Ya no son tablas, ya son palés, ¿sabes? Antes de publicarse este álbum, ya habías puesto a disposición de tus seguidores tu música con SV, ¿verdad? Sí, SV es otro sello de Sony MG, algo más pequeño. Y bueno, pues se difundía la música, difunde la música a través de formato digital exclusivamente. Y bueno, pues se... Con Álvaro Rebollo a la cabeza, pues hicimos bastantes cosas, bastantes más cosas de las que pensábamos, ¿no? Porque tuvo bastante aceptación los tres singles que sacábamos y tal, y bueno, pues la gente lo recibió bastante bien. Y por ello, pues ahora mismo estamos en la compañía más grande que tiene Sony MG a nivel local, digamos, y bueno, pues por eso va como va y en camino hasta el infinito más allá. Con una mezcla de estilos, pero no encontramos el heavy, que en realidad es curioso, ¿no? Leer en algún artículo cómo cuentas que tus orígenes se remontan a eso, al heavy. Sí, al heavy metal de los años 70. Pasando Iron Maiden, Manowar, etcétera, y el rock duro sobre todo, ¿no? Wasp, Motley Crue, Guns N' Roses, bueno, incluso Bon Jovi de los primeros discos. Y pues es la música que más me ha gustado a mí. tema de etiquetas no es algo que me agrade demasiado. ¿Con qué estilo te sientes más a gusto? Aunque no te gusten las etiquetas. Mi estilo favorito, ¿sabes cuál es? Mi estilo favorito es la música. Ese es el estilo que más me gusta. Es el tocar sin pensar en qué estilo estoy haciendo. Te lo digo de verdad, que suena demagógico, pero es real. Estoy componiendo una canción y digo, ay, pues cómo me gusta este ritmillo. Y luego me entero pues que es un ritmo tipo swing. Pues mira, pues es un swing, pero vamos. Has dicho que siempre haces música que te gustaría escuchar, ¿no? Sí. Yo hago la música que me gustaría oír por ahí. No sé, digo, anda, pues joder, pues voy a aprovechar. Y es como si eres carpintero y digo, joder, me gustaría. Yo pienso en un mueble que sea súper útil pues para apoyarme y no sé qué. Pues coño, si yo soy carpintero, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Pues aprovechando que soy músico, pues ¿por qué no puedo hacer una canción que me gustaría? Y yo, capullo, sin hojas, sin tallo y sin flor, que piensa que siempre hay que bailar mi sol. Más allá del ritmo bailable de los temas, hay una letra cargada de sentimiento, como decíamos, hablas de amor. ¿Son temas autobiográficos? Siempre. Todo. Hablo de desamor, de mala leche, de descontento con ciertas cosas de la sociedad, no en plan punky, sino en plan pragmático y reaccionario objetivo. Y bueno, pues sobre todo hay mucha energía y mucha mala leche, tanto como para bien como para mal. ¿Y para ligar has puesto algún tema de Joaquín Sabina, una situación romántica en tu casa? Sí, bueno, pero vamos, para ligar y cuando ya había ligado, pues para en general, ¿no? Pero bueno, pero vamos, sí, no, es un... Sabina, de todas formas, para mí es el maestro de todo y creo que no solamente supo interpretarse a sí mismo, sino que ha sabido interpretar las poesías de tantos maestros y plasmarlas en canciones. Si tus piernas fueran dos cacitos de agua y mi cara un vaso de arroz, que jamón y podría hacer siempre paella y de postre melón. Me río, me gusta. Hay Manuela con los delincuentes. Sí. Qué gamberretes, ¿no? Sí. Grandes amigos, me han brindado todo lo que han podido y más y estoy súper agradecido y solamente puedo decir cosas bonitas de ellos. Es un disco plagado de colaboraciones. La verdad es que viene muy, muy bien respaldado. Es como... Sí. Pero bueno, Ras, ¿qué contactos tienes, no? Sí. Lichis, de la Cabra Mecánica, con Hanna en Salta y Vuela. Sí. Bueno, de hecho no metimos más porque eso iba a parecer un disco de radio amigos, ¿no? En vez de un disco debut. Entonces... Tú empiezas directamente como hace Rafael, ¿no? Rafael saca a los 50 años el disco con sus amigos y sí. Tú ya directamente dices, venga. Ya el primero, ¿no? El primero. Sí, ten en cuenta que yo llevo muchos años ya tocando por el circuito de garitos de España. Llevas mucho tiempo, pero ¿cómo vives estos momentos de promoción, entrevistas, teles, radios? Estos momentos son espectaculares, o sea, me llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, son guays porque, joder, es un momento... Yo además lo hablaba ayer con la gente de la compañía y tal, y me dijo, es que yo no sé si luego los siguientes discos es la misma sensación, no lo sé, pero vamos, la sensación del primer disco tiene que ser, creo que única comparativamente con lo de los demás discos, y me apetece un montón disfrutarla como estoy haciendo, porque lo estoy pasando muy bien. Un saludo para toda la peña de La Rosa de los Vientos y de Onda Cero, y bueno, pues okay, un besito en las ingles en general de Ras, y que espero que lo paséis muy bien, ¿vale? ¿También a los chicos en las ingles? A los chicos y a las chicas, donde lo importante es participar, más. Pues ahí está. Tiene un rato de chulería justa, me cae bien, ¿eh? La Vuelta al Mundo en 24 horas. Un álbum entretenido, muy entretenido de escuchar, bailable, y con el que cerramos un mes de enero de jóvenes debutantes en el mundo discográfico que llevan tiempo trabajando y que ven cómo su sueño al final llega a ser una realidad. La semana que viene, más novedades musicales, literarias, y tal y como os dijimos hace 7 días, el mes de febrero lo dedicaremos a hablaros de teatro, bastante teatro. De momento, Ramón Langa y Jaime Blanch esperan nuestra llamada. Lo que me cuenten, lo que nos cuenten, la próxima semana lo escuchamos en la Agenda Sin Falta. Hasta entonces, parafraseando el título de su obra, aquí un amigo. Ramón Langa, que era la voz de Bruce Willis. ¿No? Exacto. No se lo dirán nunca. Yo no, creo que jamás no, se lo ha preguntado, creo que... si le marcó doblar aquel personaje. Bueno, y, no fue y, lo único. Y Kevin Costner. Y Kevin Costner también. Ha sido uno de los grandes dobladores de la historia reciente del mundo de la televisión y del cine. No, y aparte, y ahora el mundo del teatro también. Exactamente. Que no se olvide esa faceta. Cada vez más está haciendo de actor y, oye, me parece muy bien. Ya que sí. Empezó con su voz, pues ahora directamente. Ha estado todo. De gira por España. Y no deja y de ser una forma de interpretar la voz también. ¿No? Y muy difícil, mucho más de lo que nos imaginamos. Raúl Sogún, ahí que sigues, ¿no? Aquí andamos. Y hoy hablamos de firma española, Sergio Bleda, de actualidad. Bueno, un personaje absolutamente polifacético en esto del mundo del cómic, del dibujo, con varios ítems informativos respecto a él. Además, salió muy próximo a este programa. Exactamente, porque bueno, además de ser aceteño como nuestro querido capitán, ¿no? Pues bueno, ha sido noticia porque nos hemos enterado de que ha publicado algo que quizá en España no se está destilando mucho, sin embargo, en el resto de Europa se está cuidando mucho y se está mimando mucho, que es un portafolio, esta vez un portafolio dedicado a las hadas, que son también en temática que nos gusta mucho, a través vía internet, que está funcionando muy bien, el que vaya en quevayanellos.com se puede coger, se puede mirar y ver todo ese portafolio de hadas de un autor que realmente se ha arriesgado bastante a la hora de publicar. Porque bueno, en un momento en el que es difícil juntar temática, pues eso, de fantasía, de ciencia ficción, de vampiros, que quizás se acaba de reeditar también, y que hemos dado una noticia que el propio Sergio nos ha permitido contar, su obra, una de sus obras más conocidas, El baile del vampiro, que en 2008 ha celebrado su décimo aniversario, se va a publicar en Estados Unidos a través de una editorial grande, Dark Horse, con lo cual, bueno, pues hay que felicitarlo desde aquí, porque bueno, no solo ha publicado en Europa, también se está publicando en Estados Unidos y está siendo una fuente y una referencia muy importante en el cómic de este país. Que vayan ellos.com, esa página web en donde podemos conocer ese trabajo, seguramente que a partir de este instante, 55 sobre las 3 de la madrugada, el número de visitas en su página se incrementa gracias a los oyentes del programa que él tanto ha seguido. Hemos de decir que además él ha sido presidente de la Asociación de Autores de Cómic Españoles, es decir, que estamos hablando de uno de esos luchadores, porque el mundo del cómic en España, y lo hemos hablado en las últimas semanas, bueno, pues se ha reconocido como lo que ya es, solo falta que el público se dé cuenta. Además, ha trabajado y ha sacado un pequeño muestrario de cómo presentar un trabajo a un editor, con sus 35 añitos está trabajando muy duro, ha trabajado muy duro, pues también ha estado participando en el mundo del storyboard, ha dado a conocer y a promocionar el cómic en todas sus vertientes, ha estado en sesiones de firmas. Además, es uno de los autores españoles que más se prodiga por internet, porque realmente es una delicia ver sus trabajos originales, ver cómo va componiendo su obra, dándole forma con colores, con acuarelas, con en blanco y negro, en color. Además, bueno, pues está muy unido al programa. Además, es ahora que dices esto, el autor de No están en paz. Exactamente, ¿no? En homenaje también a Juan y a esa psicofonía que Jesús Callejo sufrió, entre comillas, ¿no? Aquella noche, pues bueno, un pequeño homenaje de su tercer libro, de La conjura de los miércoles, pues bueno, tenemos ahí un poquito de, entre comillas, cine negro, un poquito de suspense, él no está en paz, se ha publicado en 2008, que quizás ha sido un año muy prolífico a la hora de reediciones, también en Francia. Y bueno, pues realmente todo el que quiera apostar por el cómic español tiene Sergio Bleda, uno de sus baluartes, que bueno, también, por si quieren conocerlo también un poquito más, ha participado en los storyboards de dos películas españolas, como son, por ejemplo, Son de Mar, de Vigas Luna, donde ha participado, y bueno, pues también en campañas publicitarias. Realmente, aquel que haya visto, por ejemplo, también uno de los juegos más importantes de cartas y de fantasía, como es Magic, en la revista Mirari, su primer número, la portada fue de Sergio Bleda. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Y vamos con alguno de esos correos muy rápidamente. Pues mira, por ejemplo, con el asunto de Obama, dice: buscando información y vídeos del OVNI de Obama, no solo he encontrado el que dijiste, sino otro supuesto en un discurso del 1 de noviembre. Y además, un par de páginas hablando de la desclasificación de archivos OVNI por parte de Obama, que si sabemos algo al respecto. No hay ninguna información y él no ha prometido tal cosa, por mucho que se haya extendido esa noticia. Bueno, son noticias e informaciones que lo único que nos hacen es confirmar ese impacto social que tiene el personaje, ¿no? Y esa visión de él casi, casi religiosa, mesiánica, ¿no? Y luego Carlos de Pamplona hace una cosa curiosa y dice: ¡hombre, Obama es humano! ¡Fuma! ¡Qué horrendo pecado! ¡Qué bien! Hasta me va a caer bien y todo. Bueno. No, como dato con respecto a Mae, también es curioso, del cómic en el que ha salido, han sacado ya 4 ediciones. Caray. Las han vendido enteras. ¿Y le rescata siempre Spiderman o no? De momento, oye, lo único que es, además, han aprovechado con el tirón para ir cambiando la portada, con lo cual todos los coleccionistas han ido todavía más a por ello. Yo le llamo a la Blackberry, pero no me lo coge. No, ¿verdad? Comunica siempre. Bueno, algún correo más. Por ejemplo, JM nos recomienda un artículo que ha sido publicado en varios medios de comunicación, entre ellos pues este que nos recomienda JM, que coincide con el autor del texto. José Manuel escribe en el ABC: una medusa inmortal se extiende por todos los océanos de la Tierra. Uh-huh. Y leemos la noticia porque dice José Manuel que estamos ante una invasión en toda regla, silenciosa, lenta, invisible, pero no por ello menos real, y está sucediendo ahora delante de nuestras propias narices y en todos los océanos del planeta. El invasor es una pequeña medusa, un hidrozoo de apenas medio centímetro de longitud, pero con una característica que la hace única entre todas las criaturas del reino animal. La Turriptopsis nutricula es inmortal, no muere tras alcanzar su estado adulto, sino que es capaz de rejuvenecer. Y dicen los investigadores, creen que esa facilidad, igual que la de muchas especies invasoras marinas, procede de las bodegas y los tanques de lastre de los barcos. Raúl Somo, muchísimas gracias. Un abrazo. Martín y Silvia, volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Os quedáis con las noticias y después Partiendo de Cero.